Aries Light LLC presenta Artículos para ti. Episodio 5: ¿Cómo preguntar al tarot sobre amor? Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. ¿Cómo preguntar al tarot sobre amor? Preguntando al tarot amor. El amor, sin duda el tema más consultado al tarot en la historia de la humanidad, por lo que en Tarot Ángela Ley nos parece muy importante y necesarias unas sugerencias que podemos tomar para establecer una consulta de tarot sobre amor, con preguntas de calidad y claridad necesaria para despejar todas tus dudas. Los seres humanos, por naturaleza, traemos desde nuestros orígenes esa necesidad de ser sociables para entablar una relación de amistad, de lazos familiares, etc. Y sobre todo, esa necesidad básica de unir nuestra vida a otra persona, a ese compañero, compañera, que nos acompañe por el tránsito de nuestra vida. Está presente esa ilusión que te llena de anhelos y que solo la proporciona el amor. El amor que te da la fuerza necesaria para conquistar cualquier cosa que te propongas. Además, está comprobado por diversos estudios que tener una relación amorosa influye de manera significativa en nuestra salud física, y no solo en la física, también en la salud mental. ¿Te has planteado alguna vez si deberías prepararte para una consulta al tarot del amor? ¿Es realmente necesario? Responderíamos con un rotundo sí, que por supuesto que es necesario, ya que para poder aclarar el panorama del consultante es muy importante que fluya una buena energía, esa energía del amor que será la que guiará tu consulta de tarot. También es válido preguntar al tarot sin preparación previa, pero claro está que muchas veces el consultante, cuando hace una pregunta de amor al tarot, termina preguntando lo mismo una y otra vez porque siente confusión en las diversas respuestas. Muchas veces pensamos que se debe a la falta de concentración del profesional del tarot, que la responsabilidad directa de la respuesta es del tarotista, cuando lo realmente importante es que todos los que intervienen en la consulta al tarot estén alineados energéticamente para que las respuestas sean concretas, certeras y fluya sin ningún tipo de confusión. Aquí puedes comprobar lo importante que es esa preparación inicial, cuando establecemos y centramos nuestra atención sobre todo lo que queremos preguntar y enfocamos toda nuestra energía siguiendo unas pautas. Se establece como una especie de magia que conecta al consultante, al tarotista, las cartas del tarot y esa energía mágica que guiará la consulta de tarot amor para que los resultados sean totalmente claros y nos den las pautas necesarias para mejorar o cambiar eso que tanto deseamos en este tema tan consultado a través de los tiempos. ¿Quieres saber cómo deberías prepararte para preguntar al tarot sobre amor? Humildemente sugerimos unas pautas que han dado sus frutos por la experiencia recogida a través de años de experiencia en las consultas de amor. Te pediría que antes de consultarte, tomes unas respiraciones y trates de estar lo más calmado, calmada posible. Que pienses que la tirada de amor que realizarás será muy clara y efectiva, que terminará siendo una consulta exitosa. Con los ojos cerrados, piensa y trae a tu mente a la persona por la que deseas consultar. Intenta intensificar todo lo que te une a esa persona. Su olor, la canción que te lo recuerda cada vez que la escuchas, las palabras que frecuentemente utiliza contigo, es decir, establece la fuerte conexión con la energía de la persona y con la pregunta que deseas hacer. Siempre ayuda mucho invocar la energía de tu guía. Puede ser un ángel, una virgen, un santo, un familiar fallecido que te ayudaba mucho en vida, o según tus creencias, al Dios o energía a la que tienes mucha fe. Yo particularmente, como buena creyente en los ángeles y arcángeles, les pido con mucha fe. Si es de tu agrado Puedes probar. Te pediría, o mejor dicho, sugeriría, que invoques al Arcángel Chamuel. Es el ideal para consultas de amor. Este hermoso ángel, con su legión de ángeles del amor, guiará el inicio y la totalidad de tu consulta de tarot del amor certero. Ayudará a envolverte a ti y al tarotista escogido en una energía maravillosa para que a través del profesional del tarot guíe e ilumine las respuestas apropiadas y consejos necesarios que te ayuden a tomar las decisiones correctas en tu consulta de amor. Te aseguro que una buena disposición basta, pero para el que sea creyente de los ángeles, les aseguro que funcionará y te cambiará por completo tanto la tirada como la interpretación del tarotista profesional. Además, te ayudará en tu propia vida amorosa, por eso te invito a que te conectes con tu mejor disposición y energía para que disfrutes de todas las herramientas que tú misma posees y muchas veces lo que sucede es que están bloqueadas por la falta de impulso, fe y fuerza para creer en nuestro potencial mayor, que no es otro que el motor inmenso, el amor. El amor. Ese amor que nos regala nuestro Creador desde el momento de nuestro nacimiento y aún cuando no hemos llegado todavía a este plano. Ten mucha fe y confianza antes de comenzar de manera positiva tu consulta al tarot del amor bueno, abierto y sincero. Comprobarás que todo lo que lees es muy cierto. Te invito a que lo pruebes. Por la experiencia vivida, estoy segura que te sorprenderás. De todas las respuestas tan claras y de cómo interviene la energía del amor para aclarar tu vida amorosa, mejorarla y transformarla. Puedes preguntar directamente, por ejemplo, ¿me quiere? ¿Me quiere sí o no? ¿Qué tenemos a favor o en contra en esta relación? ¿Cómo puedo actuar en el presente para mejorar a futuro mi relación? Así sucesivamente, todas las preguntas que creas necesarias para ir aclarando tus dudas, es muy importante seguir algunas pautas para prepararse y establecer una buena disposición antes de realizar la consulta al tarot del amor fiable, para que la propia energía del amor guíe y derrame toda su inmensidad y fuerza para alcanzar todos tus anhelos. Deseo de todo corazón que todas las sugerencias te sirvan de ayuda y logres alcanzar una consulta plena y llena de satisfacción como te mereces. Quien narró para ti, con todo mi amor, Ángela Ley. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.